He hablado con ya os he comentado cómo pensaba que podríamos aprovechar estos días. He tomado como la idea como si fuéramos a hacer una reflexión sobre los ejercicios en cuanto al modo de darlos, ¿eh? Como quien dice, en lugar de dar ejercicios, diríamos hacer como una especie de seminario o cursillo sobre la dirección de ejercicios, la tarea de qué se puede hacer dando ejercicios y cómo hay que hacerlo. Entonces, he traído muy poca cosa, he traído una cosa para que veáis que son cosas que si a alguno le interesa lo podéis ver. Esto es una tesis doctoral sobre los ejercicios, el director de ejercicios, una tesis doctoral de teología espiritual. Hay mucho dato, muchas fuentes, y es interesante, tengo muchas cosas anotadas. Hay cosas muy interesantes, bueno, hay muchísimas cosas escritas sobre todo esto, ¿no? Pero a mí me ha servido mucho, porque utilizaba muchísimo en Granollers, si lo recordáis, la práctica de los ejercicios de San Ignacio del padre Calveras. Tenía mucha experiencia de darlos especialmente a sacerdotes, ¿no? Y había escrito sobre eso en la memoria del Congreso Nacional de Ejercicios Espirituales. Hay una serie de temas interesantísimos, donde hay un célebre cursillo del padre Hernández, y el padre Calveras tiene alguna cosa sobre ejercicios para sacerdotes. En otros libros también lo explica, y él se formó un sistema de dar 15 días de ejercicios, ¿no? Que yo, según las normas del padre Calveras, imité en Granollers. No, que hay directores que han escrito cosas sobre eso y lo he pensado. Yo, más que nada, pues, sabéis, me he basado en lo que, el modo como lo daba el padre Hernández y lo que él escribió en Manresa, ¿no? Que uno de vosotros, como Sina, hizo una tesis de licenciatura sobre los trabajos estos del padre Hernández, ¿no? Y yo voy a trabajar de una forma muy sencilla, de forma realmente como de seminario. Voy a leer, estoy ordenando un orden de lecturas para concentrarnos, unos cuantos puntos de vista que sean orientadores para poder organizar este seminario. Y procuraría no interferir demasiado la lectura con excesivos desarrollos o comentarios y dejar un poco, si queréis, pues que preguntéis cosas o hagamos un poco de profundización, de experiencias que tengáis, cosas que os parezca buena. Yo agradecería mucho que trabajásemos así en colaboración, ¿no? Hoy, en esta primera sesión, voy a hacer una, lo que sale del título y de las anotaciones que le preceden. Las anotaciones están antes que el título, como sabéis. Los ejercicios espirituales, el título es Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que sea desordenada sea. O sea, unos ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida, de modo que la vida no quede desordenada por que se determine por afecciones desordenadas. Este título ya también Padre Hernández lo comentó muy bien, ya lo veremos muy adelante cuando tratemos la elección. Una advertencia importantísima es que los ejercicios espirituales sale continuamente el término de la vida, evidentemente el orden de la vida, ordenar la vida es lo que hay que hacer, ¿no? Y desde luego, la vida humana no es una cosa que sea, cuyo orden consiste en hacerle un programa, en hacerle un horario, en hacerle unas determinaciones extrínsecas. El orden de la vida es una cosa, pues, de dinamismo vital, es un orden de poner el corazón hacia Dios, y someterte a ordenar todas las cosas. Un problema de vida interior y de vida también exterior, la vida humana. Poner orden en la vida humana. Y esto es el fin de los ejercicios, poner orden en la vida humana. Antes que este título hay anotaciones para tomar alguna inteligencia, y muchas frases así, para entender algo más lo que son estos ejercicios, y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Esta terminología es muy frecuente, como veremos, el que da los ejercicios, el que los recibe. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el que da los ejercicios es el que da a otro, al ejercitante, modo u orden para meditar o contemplar. Este a quien le dan modo u orden para meditar o contemplar es el que San Ignacio dice, el que se ejercita, el que contempla. En realidad es el sujeto, el protagonista de los ejercicios, es el ejercitante. En un texto de un directorio antiguo dice que en realidad, cita este estudio, los agentes de los ejercicios son Dios y el que se ejercita. Y el que da los ejercicios, eso lo está haciendo de un servicio, está prestando un servicio al ejercitante para que no pierda el tiempo y no se desoriente en el acercarse a Dios, para que Dios le ilumine, le mueva. Voy a leer la primera anotación, que ya sabemos de memoria, pero creed, ya lo sabéis. Es los textos de San Ignacio, son tales que sobre todo si uno no sabe de memoria, porque a vos venís, cada vez que los lees es como si fuera la primera vez. La primera, aquello que dice la primera, la única y la última vez, ¿no? A mí me emocionó mucho ver aquel letrero, ¿no?, de lo primero, lo último y lo único, ¿no?, porque creo que es muy propio de los ejercicios de San Ignacio tomarse todo lo que hagamos de esta manera, como si lo hiciésemos por primera vez, o sea, pensándolo mucho y no dándolo por sabido como de rutina, como si no tuviésemos otra oportunidad de volverlo a hacer nunca más, como si fuese la única vez de la vida que tienes que hacer aquello, o sea, que no lo vas a poder dejar para otra vez tampoco, ¿no? Dice la primera anotación, es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar, vocal y mental, dice así, con una sintaxis mala, vocal o mentalmente, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Un ejemplo muy sencillo, así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las aficiones desordenadas. Y después de quitadas, o sea, vía purgativa, quitar de sí todas las aficiones desordenadas. Y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales, ¿no?, que aquí ha metido otra vez el mensaje por primera vez, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salvación del alma. Entonces, estas anotaciones, que en un directorio del propio San Ignacio dice que no es ningún inconveniente que se lean al ejercitante, esto dice que se pueden dar al ejercitante. Si lo dice, es notable que lo diga, porque muchas de ellas, unas se refieren al que hace los ejercicios y otras al que los da. O sea, hay muchas normas sobre dirección de ejercicios que vamos a ver preferentemente. La segunda anotación, por ejemplo, se dirige al que da los ejercicios. La persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la contemplación o meditación. en muchísimas son narraciones evangélicas, como sabéis, y en algunas son especiales, como el reino, las banderas, etc. Narrar fielmente la historia de la tal contemplación y meditación, discurriendo solamente por los puntos, con breve o sumaria declaración, breve y además resumida, una cosa de sumaria. Y a la razón, porque la persona que contempla, recitante, tomando el fundamento verdadero de la historia, que ya que San Ignacio ni siquiera podía pensar que esto tuviese ningún problema, ¿no? Porque claro, yo muchas veces he pensado, porque veo jesuitas que son bulmanianos, ¿eh? Son provinciales, ¿eh? Superiores, profesores de teología, perdonad la expresión, ¿no? Entonces deben hacer ejercicios, es decir, que hacen los ejercicios del año, ¿no? ¿Qué hacen? Entonces, ¿cuál es el fundamento verdadero de la historia? El sentido que creen que hay que atribuir un dato, alguna dimensión del Jesús histórico sobre el cual la posterior elaboración formó la narración de la resurrección de los panes, de la resurrección del Señor. Entonces, pues, yo, claro, no hay ninguna duda, no creo que lo dude nadie, ¿no? No creo que lo dude nadie. San Ignacio, cuando decía tomando el fundamento de la historia, hablaba con un realismo histórico absoluto, porque interpretaba la escritura toda la Iglesia, todos los siglos. Tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo, y hallando alguna cosa, otra vez con el alguno, alguna cosa, si el ejercitante discurriendo por sí mismo haya alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quizá le diga una distinción, declarar la historia, entender un poco mejor qué pasó en las bodas de Caná, o sentir la historia, sentir. Esa palabra sentir, conocimiento, es muy ignaciana. Padre Brandis le insistía mucho en ello, sentir conocimiento, sentir la historia. Sea quier por la raciocinación propia, sea por el propio raciocinio, quier sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina, introduce aquí ya en una segunda anotación el tema de la iluminación divina, de la consolación, de sentir conocimiento dado por el don del Espíritu Santo, es de más gusto, dice, que entender alguna cosa, sea por recepción propia, ser en cuanto el entendimiento es lucidado por la virtud divina, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, porque no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Y aquí hay tres palabras: gustar, sentir, internamente. El conocimiento, según lo que Santo Tomás y todo el mundo describe como el don del Espíritu Santo, de la sabiduría. Como en todos los ejercicios espirituales, usamos de los actos del entendimiento, discurriendo mientras se busca y entendiendo, y de los de la voluntad afectando, creando afectos impulsados, que supone que la voluntad impone en la voluntad y en los sentimientos humanos una dirección. La voluntad afecta, queremos crear, queremos amar. Queremos sentir la contrición de los pecados, queremos sentir el propósito de ser fieles a la voluntad divina, queremos querer. Los actos de la voluntad afectando, advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos, aquí otro, hay cada presupuesto tremendo, es un acto de la voluntad hablar, vocal o mentalmente, con Dios nuestro Señor. Claro, el hablar es un acto del entendimiento, ¿no? Pero dice, cuando hablamos con oración vocal, con oración mental, es un acto de la voluntad. Y esto, que parece así, no es una cosa del Espíritu Santo. La precisión tremenda que tiene dentro de la total ausencia de tecnicismos y las cosas vienen sin avisar, no sé si con una sintaxis que no es ni correcta en castellano y que fue muy difícil traducir al latín. De los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Quiere decir que el ejercicio, que hace los ejercicios, puede hacer una meditación o contemplación, mejor que de una escena evangélica, y como que tiene que estar una hora por lo menos bien entera, es posible que por cualquier motivo le convenga pues sentarse un rato y leer el texto, pensar. Pero así que se sienta movido, que decida y pues, orar al Señor y hacer una oración, entonces tiene que estar ordenado o incluso corporalmente en una actitud de sumisión, de perdimiento y de súplica. El acto de la voluntad, orar a Dios, no es como pensar, es buscarle. A mí me gusta encontrar que Santo San Ignacio, cosas dichas sin ninguna técnica de lenguaje teológico, una precisión absolutamente admirable, se puede fundamentar lo que dice en texto de la Suma Teológica, porque aquí dice que hablar orando es un acto de la voluntad. Y sí, Santo Tomás dice que la causa orationis es desiderium caritatis, que la causa oración es el deseo de la caridad. No dice siquiera la caridad, sino el deseo de la caridad, que no quiere decir desear tener caridad, sino los deseos de que la caridad nos impulsa. Un deseo de la caridad es querer la salvación del prójimo, es querer la ortodoxia de los profesores de teología, es querer el fervor pastoral de los obispos, esto es, la responsabilidad de los educadores en la familia y en las escuelas. Esto es un deseo de la caridad, ¿no? Y esto, con lo cual nos podremos encontrar en caso de ayudar o colaborar, muchas cosas, pero siempre nos podemos encontrar en el caso de pedirlo a Dios, pedirlo a Dios, y es un deseo de la caridad. Toda la oración del Padre Ramírez es una oración del deseo de la caridad, la salvación del mundo, las intenciones del Papa. La oración podría decirse nace de esta definición, que a lo mejor el Padre Ramírez no la conocía. Pero la oración de la oración es una oración que es el ejercicio del deseo de la caridad teológica, que quiere la salvación del mundo. Otra anotación. Dado que para los ejercicios siguientes toman 4 semanas, por eso 4 partes, primera, segunda, etcétera, dicen que unas pueden alargarse más o menos, según unos sean más tardos para buscar la contrición de los pecados, etcétera. Dice que las 4 semanas, que más o menos se acabarán en 30 días, se distribuyen según el que hace los ejercicios, pues esté más o menos dispuesto. Lo cual quiere decir una cosa que hay que reconocer que es así. Esto se ha escrito y se ha dicho, el padre Blandis, que era un poco, según desde qué perspectiva, digamos, era un poco brutal. Dijo, la casa de ejercicios ideal es una que solo tuviese 3 habitaciones. La capilla, la habitación del director de ejercicios y la habitación del ejercitante. Porque muchos puntos de San Ignacio están dados de manera que a la letra y plenamente suponen que el director de ejercicios solo se tiene que ocupar de un ejercitante, por lo menos. En cada caso, a cada ejercitante le puede, teóricamente un ejercitante puede hacer una primera semana de 8 días, otro puede hacerlo de 4 días, no sé qué más. cuanta más gente hay, pues más difícil es hacer esto. Las adaptaciones de ejercicios de tipo una primera semana con un poquito de comienzo de la segunda, para mucha gente, para 200 ejercitantes es posible, o 150, pues es pues una utilización pastoral eficaz de una especie de predicación según el espíritu de los ejercicios, pero propiamente no son los ejercicios que San Ignacio, yo, a San Francisco Javier, o a San Cornelio Fabro, ¿no? O a Diego Boines, ¿no? Los ejercicios, ¿no? El ejercicio es una tarea muy personal del ejercitante, asesorado, orientado y dirigido por un director. Esto, que no es un mes, que esto se puede hacer rarísimas veces en la vida, o tal vez nunca. De todos modos, Arandis lo dijo, lo escribió, y está bien decirlo para que uno sepa que los ejercicios son tanto más el aplicar el método San Ignacio, cuanto más el ejercitante pueda trabajar personalmente según el modo que a él le convenga y el director esté más en la posibilidad de ayudar al ejercitante a hacer lo que él tiene que hacer, el ejercitante, no en cuanto tenga que dirigir una especie de... Perdonad los catalanados, vivimos un ambiente que ya sabemos por dónde las gastan. Supongo que habrá fórmulas en euskera parecidas, pero yo no las conozco. Los hay en todas las lenguas, ¿eh? Sí, algunos han venido del cine y de mucho, ¿eh? Bien, pues enemigo de natura humana. Entonces, aquello que el que hace ejercicios, el director tiene que advertirle que si dice que tiene que estar una hora entera, esté más bien un poquito más que menos, ¿eh? Porque el enemigo no poco procura que acorte la hora de la tal contemplación o meditación. La razón no es estoica, es decir, San Ignacio, bájere contra, ¿no? Tienes pereza, pues trabaja un poco más de lo que te habías propuesto. No es simplemente un ejercicio de voluntarismo. No, no, San Ignacio donde dice que si tienes que estar una hora meditando, si tienes pereza, tienes ganas de acabar, estés unos minutos más de la hora, lo dice porque el enemigo procura que acabes de una vez. Y tú para hacer lo contrario, que el enemigo de naturaleza humana, para defenderte de Satanás, te aconseja que perseveres. No te olvides, recuérdenlo siempre esto, porque también se ha deformado mucho San Ignacio en esas cosas. Cuando uno está consolado es fácil estar una hora entera, pero la desolación es muy difícil. El que se ejercita por hacer contra la desolación y vencer las tentaciones debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, porque no solo, vean ustedes la razón, no solo se acostumbre a resistir al adversario, sino a derribarlo. Pues ya se trata, diríamos, de torcer el cuello al demonio. Y todo el rato es así. No hay ningún momento, decía San Ignacio, que haya, donde hay muchísimas consideraciones antropológicas, psicológicas, sutilísimas, perfectas, pero nunca están dadas así, para que el hombre viva según el hombre. No hay nada, como ustedes ven aquí, de mecanización semi-estoica, semi-pelagiana, de los ejercicios, como decía el padre de Turián. Llevo casi una hora, ¿no? Bueno, dice que el ejercitante tiene que, el director de ejercicios, si ve al ejercitante muy fervoroso, tiene que procurar que no se precipite y dé por sentado que tiene que comprometerse a la vida religiosa. No, espere. Porque dice que también es una particularidad de los ejercicios, poco sabida y seguramente poco practicada. Fuera de los ejercicios es lícito y meritorio exhortar a las personas que tengan probablemente sujetos, ya que sean capaces en su individualidad, para elegir continencia, virginidad, religión o toda manera de perfección evangélica. Sin embargo, en los ejercicios espirituales, es más conveniente, verán por qué, y es más conveniente y mucho mejor. Una de las tonterías que se venían diciendo es que San Ignacio es un hombre muy ponderado, nunca emplea exageraciones ni superlativos, ¿no? Exageraciones no, pero superlativos sí, nada exagerados, muy, muy, muy verdaderos, pues no faltaba más. Es más conveniente y muy provechoso, mucho mejor, es más conveniente y mucho mejor, buscando la divina voluntad, aquí la sintaxis vuelve a fallar, que el que se ejercita busque la divina voluntad, y que el mismo Creador y Señor se comunique a su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle para hacer adelante. De modo que el que da los ejercicios no se mueve ni se inclina, una parte ni a otra, sino que esté en medio, como un peso, fiel de la balanza, y deje, no se incline, ¿por qué? Para ser un hombre de centro, moderado, ¿no? ¿Sabe por qué no tiene que inclinarse a una parte ni a otra el director de ejercicios? Para dejar inmediate obrar al Creador con la criatura, y a la criatura con su Creador. Este es lo que dice, que los protagonistas activos son Dios y el ejercitante. El director es un ello. Ahí tiene que ser fiel a Dios, ayudando al ejercitante a entenderse con Dios, a discernir la moción divina, dejarse mover por la gracia divina. Para que el Señor obre más ciertamente en su criatura, si el alma está afectada a una cosa desordenadamente, es conveniente moverse, poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectado. Si está afectada por buscar un oficio o beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las almas, sino por sus propios provechos e intereses temporales, debe afectarse al contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales, pidiendo al Señor lo contrario, es decir, que no quiere que de los oficios ni beneficios, a no ser que su divina majestad, ordenando sus deseos, no le muda de su afición primera. De manera que la honra, servicio y gloria de su divina majestad sea la causa de desear o tener una cosa u otra. Solo la honra y gloria de Dios. Entonces, otras importantes aquí son modos y manera de distribuir las semanas, lo que sean. Y aquí indica una manera, que ahora lo hacen algunos directores bien. Esto es una cosa importante, podéis tenerlo en cuenta a lo mejor en la vida. En la anotación 19, dice una cosa que si vais conociendo los ejercicios de San Ignacio, podéis encontrar en el caso de poder hacer mucho bien a personas de esta manera. De esta manera. Personas que tienen trabajos, son letrados o ingeniosos, es decir, abogados, arquitectos, técnicos, gente que tiene que hacerlo. Que pueda tomar para los ejercicios, no un mes, ni 15 días, ni una semana, sino una hora y media, los días que pueda hacerlo, es posible seguir. Y entonces le haga unos ejercicios para él, pues de 8 de la mañana, 9, de 8 a 9 y media de la mañana, o de 7 y media, 9, hora y media, en que puede oír misa, lo que sea, y platicarle qué es el examen particular, el examen general, prepararle para recibir los sacramentos, haciendo 3 días por espacio de media hora, de una hora, una meditación de los pecados, y va poniendo el orden, como bien dice, de los ejercicios, pero distribuidos a lo largo del tiempo que sea, diríamos el mes de ejercicios, hecho en sesiones de hora y media, que duren un año entero, duren 6 meses, lo que sea. Si una persona con deseo de perfección cristiana y de fidelidad a Dios. Si se le propusiese esto y lo aceptase, haría una cosa por su parte muy buena para ponerse, disponerse para ser compañeros. El director, yo sé de algunos que lo hacen, el director que se ofreciese a prestarle este servicio y atenderle en aquel rato, cada día, podría hacer prácticamente el mismo fruto que en un mes de ejercicios, distribuido de una forma con un horario adecuado al trabajo de nuestros tiempos. Entonces, lo encuentro de una hora que era un tanto de adaptaciones, esto. Esto serviría para la vida urbana, estos ejercicios se pueden hacer hasta en Barcelona, diríamos. Fijaos bien, yo me permito recomendaros a vosotros que podéis hacer mucho bien dando ejercicios. La notación 19. Está aquí, sí, pone aquí 19 en cifras romanas, una X, un 5 y 4 Y. Una cosa rara, ¿no? En fin. Esta se quiere decir la notación 19. Leedla porque vale la pena. De 3 días a la misma hora, lo que son los pecados. Supone 3 días dándole la misma, lo que sería una meditación de 1 hora, lo que sea, va a ser 3 días seguidos. Otros 3 días luego. Y así, llevando el mismo discurso por los misterios de nuestro Señor para adelante, y a la larga, en los mismos ejercicios se lleva. O sea, supone que aquí se puede hacer desde el principio de fundamento hasta la contemplación para alcanzar amor, pasando por las 4 semanas, con 1 hora y media de tiempo antes de comenzar la jornada laboral, con una constancia, una disponibilidad por parte del que se ejercita, del que dilata los ejercicios. Y claro, tiene que ser. Pero yo esto se hizo, tipo de ejercicios, y trabajar de esta manera distribuida en la sesión diaria, ¿no? Al que tiene tan desembarazado puede, desea aprovecharse, leemos ejercicios por la misma orden que procede, en los cuales por vía ordenada tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos sus amigos y conocidos, y de toda solicitud terrena, mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa o cámara, este es el origen de las casas de ejercicios, para habitar en ella, cuanto más secretamente pudiere. Diríamos sin móvil, sin móvil, sin teléfono. De manera que en su mano sea ir cada día a misa y a vísperas sin temor de que sus conocidos le hagan impedimento. Del cual apartamento se siguen 3 provechos principales, entre otros muchos. Y aquí viene un texto sumamente captado. Apartarse, hombre, de muchos amigos y conocidos, de muchos negocios no bien ordenados, que no quiere decir negocios bruts, quiere decir negocios no bien ordenados en su vida, que le perturban la paz de espíritu porque está muy atareado y la gente anda loca ahora mismo. Por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante su divina majestad, apartándose de amigos y conocidos y de los negocios que prende sin ordenar la afición, merece mucho. Segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido, aquí una frase que viene incidentalmente, el entendimiento partido en muchas cosas. Estas frases no paran de entusiasmar, a mí también. El entendimiento partido. ¿Cuántos entendimientos partidos hay en nuestros días, Señor? En muchas cosas. No se entiende ninguna. Poniendo todo el cuidado en solo una, saber servir a su Creador y aprovechar de su alma, usa de sus potencias naturales más libremente. Entonces puede pensar, puede inclinar la voluntad de sus afectos, puede querer, puede formar lecciones. La frase querer es sanidad. Queremos, tenemos con nuestra voluntad que quiere la santidad. Tiene que imponer a su voluntad electiva, que quiera consecuentemente. nosotros queremos porque queremos. Nuestra voluntad se mueve a nuestra voluntad, lo cual ya está en Santo Tomás. La voluntad se mueve a sí misma, la voluntad de la intención del fin mueve la elección de los medios. Que no queriendo querer, dice la Ignacia, tal cosa ni esta cosa alguna, sino por la gloria de Dios. Con el entendimiento no partido, sino en una sola cosa, y la voluntad, pues, rigiéndose a sí misma, ¿no?, y a sus afectos, usa de sus potencias naturales más libremente para buscar lo que tanto desea. Tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegarse a su Creador. Cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y suma voluntad. Y aquí las gracias y dones no se refiere a la gracia actual que mueve nuestras intenciones, se refiere a las gracias de los dones del Espíritu Santo, gracias y dones que están mencionados precisamente. Se dispone para que Dios mismo le mueva, bueno, después una comisión y le haga conocer su voluntad, le rectifique sus acciones. Es demasiado tarde, son las 11 y 20. Perdonad. Muchas gracias por la atención y muchas gracias. Esto que ha hecho Carlos nos echa. Os invito mucho que lo hagáis por todos los que tengáis una, que quien no, alguna cosa que decirme, que sea, porque es muy importante esta observación que nos ha presentado en lo pastoral de la confirmación. El demonio actuando, invitando al hombre a vivir según el hombre, ¿no? Y a no recibir como don de Dios la confirmación. Muchas gracias. Tenemos que descansar, supongo, y después ya veremos. ¿Cuál era la pregunta? Si me permites, leo el texto de San Ignacio, para que veáis a qué aludía yo. Es una contemplación que después la diremos un rato, meditación de... Después de las dos banderas hay la célebre de los tres binarios de hombres, tres tipos de hombres. Y en el segundo, el tercero, que es el único serio, diríamos, aunque según el padre Orlandis el segundo es peor que el primero, que no te... Primero es el que no quiere pensar mucho en lo que quiere Dios de él y va tirando. El segundo, el que quiere pensarlo, pero de manera que se convenza que todo lo que él le ha venido de gusto hacer y lo que a él le va bien y le parece que ayuda a su prestigio y a su realización, que dicen ahora, es lo que Dios quiere de él. Y este siempre se inventa cuál es la voluntad de Dios, que es exactamente la suya. Este es peor, ¿eh? El tercero dice, quiere quitar el afecto desordenado, pero así le quiere quitar de tal manera que no tiene afección a tener la cosa adquirida o no tenerla, sino que quiere solamente quererla o no quererla. Quiere quererla, quiere quererla. Quiere querer la cosa o quiere no quererla. Aquí está la palabra querer, siendo una el segunda vez es complemento de la primera. Quiero querer la cosa. Quiero querer la cosa si Dios me pone en voluntad que eso, pues una tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza divino. Quiere querer lo que Dios quiere. Entre tanto, que haya la voluntad de Dios, hace cuenta que lo deja en su afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa alguna, si no le mueve el servicio de Dios. Por tanto, aquí la palabra, la voluntad, mueve la voluntad. Entonces, tú me querías preguntar una cosa sobre esto. Sí. Era sobre todo con relación más a los afectos, ¿no? Al afectarse. Porque muchas veces sabemos, quizás pues, algún movimiento, en que se insiste mucho en un querer, digamos, pues, como moviendo la voluntad desde la propia voluntad, ¿no? Y no desde el objeto que atrae o afecta o el bien que nos mueve, ¿no? Y entonces, ¿qué relación? Una de las peores lecturas de San Ignacio que se pueden hacer es una lectura voluntarista, digamos. Se ha hecho mucho. Y es pensar que San Ignacio era un hombre, diríamos, es como si fuese estoico, ¿eh? La cuestión es regirse a sí mismo, ¿no? El ideal del sabio estoico era la paz, ya no, aquello de la poder de gracia. Si el mundo se hundiese, las ruinas del universo caerían sobre él impávido. Exacto, ¿eh? Igualat orbis, impávido, inferiendo. Ideales del sabio estoico. Esto no es cristiano, ¿no? No es cristiano. Aunque algunas cosas que tenían los estoicos pues han podido ser materialmente citadas, ¿no? por autores cristianos, ¿no? Incluso bien intencionados, pero no es la voluntad de servir a Dios nuestro Señor, no es esto. Sobre todo porque está contaminado en el pensamiento moderno, como te comentaba antes, por una serie de practicismos y de antropocentrismos equivocadísimos, ¿eh? Todo lo que es poner el fin de la vida humana, la acción humana, ¿eh? Y el fin de la voluntad humana en su seriedad, en orden al cumplimiento de su voluntad, la conciencia moral y todo eso, que se ha reconocido mucho que entre lo que se llama el formalismo ético de Kant es una especie de estoicismo, una nueva versión, ¿eh? Estoicismo en el contexto racionalista. Y este tipo de morales, pues, no es el Evangelio, no es la moral cristiana. Te decía una cosa y es importante. Pío XII, Mani Generis, dijo una frase que no tendríamos que olvidarla nunca. Sobre todo en nuestros tiempos en que se habla de una manera que prácticamente se deja de lado, ¿eh? Mito pluralista, el respeto a la autonomía de la investigación humana y todo eso, hace decir cosas confusamente o decir alguna tontería. Es, decía Pío XII, es absolutamente falso que la fe católica se pueda conciliar con cualquier filosofía. Y es muy sencillo decirlo. La fe cristiana se puede y se debe conciliar y tiene que utilizar la verdad filosófica, pero no el error filosófico. La verdad filosófica. Por tanto, no se puede hacer, no han hecho teología. En la medida que los grandes teólogos han hecho teología al servicio de la fe, es que han subsumido a la fe las evidencias del sentido común, los precógnitos, las cosas que todo hombre sensato sabe antes de comenzar a discurrir, y estas cosas hay que utilizarlas y respetarlas cuidadosamente. Pero claro, si se conciliar el Evangelio con una ética estoica, no se puede hacer, y menos con un formalismo kantiano. ¿Por qué? Porque el formalismo kantiano, el fin, el moral, consiste en que la voluntad práctica humana se impere su propia norma y se la ponga, la lleve a la práctica. Y esto no es así. Porque si hay imperativo moral, si hay precepto moral en el hombre, según la fe cristiana y según la correcta teología y según la filosofía verdadera, si hay deber moral, es porque el hombre está inclinado naturalmente a fines, son sus bienes. La moral no se determina por la conformidad con una serie de normas que la voluntad se imponga a sí misma, sino que según, dice Santo Tomás, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. El orden de las inclinaciones naturales, iba poniendo ejemplos. Poniendo ejemplos de la veracidad, de la amistad, del matrimonio. La ley moral, es una ordenación de la razón práctica al bien del hombre, de modo que el principio dinámico que pone en marcha que haya voluntad moral y que haya ley es que el hombre está creado para su felicidad. ¿Comprendéis? Y entonces esta, cuando se pone la perfección cristiana en un cumplimiento de autorrealización según una perfección ideal, según ley moral, es decir, se hace un moralismo, diríamos, antropocéntrico, diríamos, o voluntarístico, centrado en la voluntad pura, se está por lo menos olvidando que la voluntad es la inclinación al bien y que una voluntad pecaminosa y contraria a la ley es la que asume bienes inferiores, olvidando los superiores, asume el bien deleitable de una manera que no respeta los fines honestos de la vida, que por egoísmo y hedonismo no hace las cosas de una manera que al hombre le integren en su felicidad y la de su prójimo, la del servicio de Dios. No sé si me explico. De modo que esto ha tenido tentaciones en el mundo cristiano de distintos sentidos, ¿no? Una de las más de apariencia de bien, porque el sentimiento de disponibilidad y entrega y de amor puro de Dios es una cosa que inspira el Espíritu Santo. Muchas raunas de una forma muy santa y buena. Pero decir que el hombre debe renunciar a su felicidad, esto no es así. Porque Dios ha hecho al hombre para ser feliz. Y la gloria de Dios, según San Ireneo decía, precisamente es la manifestación de su bondad. Y Dios se glorifica en que el hombre viva de la vida feliz que Dios le destina. Y no, es una manera sutil, cuando lo hicieron, por ejemplo, los franceses, aquellos de la señora muy distinguida, que se permite el lujo de establecer una renuncia a la eterna felicidad, apoyada por el obispo Fenelón, que en otras cosas iba más acertado que en esta. Yo creo que un poco de influencia cultural de la dirigida, que era muy aristocrática, y ganas de hacer, decir algo sutil y fuerte, hicieron una teoría aquella del amor puro, que con la pureza del amor consistía en que el hombre no buscaba como fin último su felicidad. Y esto no es evangélico. Las bienaventuranzas que dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados. La primera palabra es la felicidad de los felices los humildes, felices los más felices, porque verán a Dios, porque están aquí. El tema de la bienaventuranza es un tema cristiano y es un tema racionalmente congruente con la naturaleza humana. El hombre no lo podemos partir de dejar una voluntad sin fines. El atractivo del bien es lo que pone en marcha que en el hombre haya ley natural. El atractivo del bien, el amor al bien. el amor de Dios. No hay leyes que tengan sentido si no son ordenaciones prácticas a la consecución de perfecciones del hombre que Dios quiere que tenga, ¿no? Según el orden de las inclinaciones de la naturaleza, es el orden de los preceptos de la ley natural, dice la Suma Teológica. Y esto no se puede olvidar. Por tanto, en la vida cristiana hay que procurar respetar y recibir lo que han dicho la tradición cristiana. Es cuando salió el error bajo la forma del amor puro, del desprecio de la felicidad como destino del hombre y como algo a buscar en la vida espiritual, pues los que defendieron la posición verdadera, hubo una bula pontificia, ¿eh? El pobre Fenelón se encontró con un acto infalible de la Santa Sede. Él creía en la autoridad del Papa, ¿eh? A diferencia de Bossuet, que no creía en la autoridad del Papa. Pero el que polemizaba contra él era Bossuet. Y tenía razón Bossuet, porque conocía bien a San Agustín. Y entonces resultó que el Papa tuvo que condenar la doctrina espiritual del papista de Francia, que lo aceptó, subió al púlpito de Cambrai, retractó todo lo que había dicho y aceptó la doctrina de los humanos y los ejemplares. Lo comenta, es uno de los ejemplos ilustres, sin resabio ni resto de secta ninguna, ni ningún resentimiento posterior y acatamiento de un juicio en una cuestión de doctrina dada por el Papa, que deja en falso, demuestra, dice que es falso lo que estaba diciendo en unas obras, un obispo que era culto y muy prestigioso. Los obispos de más prestigio cultural y teológico eran Bossuet y Fenelón. No se podían ver, diríamos, en ese sentido. Uno era papista y el otro galicano. El galicano, en cambio, conocía mejor a San Agustín que el papista. El papista se hizo un lío por culpa de la cirisita esta, Guillón. Y el tema era esto, la querella del amor puro. Una voluntad, entonces, de amor. Pero es que en estos voluntarismos de que tú me hablas, por lo que me decías, el tema no es el amor del bien, el tema es la rectitud de la voluntad, digamos. Es un poco eso. El tema que se mueve, estas tendencias que tú percibes, es un poco la capacidad de la voluntad humana para rectificarse a sí misma. Sí. Y para hacer crecer el amor mucho, pues, no sé, yo amo la virtud, no amo el bien. Sí. Yo deseo ser perfecto, sí. No tanto, no sé, amo a Dios, que es bueno, que es amable. Sí, sí, sí. La perfección no vista como un orden de amor, ¿eh? Hay aquella definición espléndida de San Agustín. La virtud es el orden del amor, ¿eh? Sí. Esto a mí me interesa deciros porque es importante. Podéis leer el Padre Orlandis abundantemente. Y podéis leer algún comentarista antiguo, por ejemplo, que Orlandis asumía con mucho fervor este camino espiritual según el método de nuestro padre San Ignacio, de Luis de la Palma. Es una joya, es una maravilla. Y aquello es un libro auténticamente, el padre Orlandis lo consideraba como auténticamente fiel a los ejercicios, este jesuita castellano del siglo XVI, XVII, a Luis de la Palma, que tiene también un tratado de la Sagrada Pasión bellísimo. Es un autor muy piadoso. Es un autor que escribe un castellano precioso. Nunca he entendido por qué no está en las literaturas, ¿eh? Porque escribe mejor que Baltasar Gracián, escribe mejor que Juan Eusebio Nirenberg, que es un escritor de primerísima categoría. Un castellano sencillísimo, alentador, fervoroso, piadoso, es una cosa magnífica. Alguna vez os he explicado cosas tiempo atrás de este Papalma, saldrán en esta conferencia, sobre aquello de la metáfora de los remos navegar a remo y navegar con las velas, comparado a los ejercicios de las virtudes, el remar, ayudado por la gracia. El ejercicio de la fidelidad a los dones Espíritu Santo es navegar dejando que el viento sople más lejos. Compara la acción de los dones a un viento que sopla y nos lleva de donde Dios nos quiere llevar. Entonces nosotros podemos frustrar el don arrollando las velas. En cambio, cuando Dios actúa con su gracia cooperante, quiere que nosotros rememos y podemos encontrar mucha dificultad en hacer lo que Dios quiere de nosotros, incluso en elegir lo que Dios quiere. En relación con lo que me preguntaba Manresa, quiero leer un texto también que está en todos los ejercicios acorde con esto, pero dice así: cuando se tiene que hacer una buena elección de una forma discursiva, pues ya lo explicaremos otro día, la petición es tercer punto: pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea. Discurriendo yo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y plácida voluntad. Texto que comenta el padre Orlandes en sus artículos y quiere decir evidentísimamente que la manera como Dios con su gracia pone en mi alma lo que yo debo hacer es que yo coopere con su gracia, discurriendo con fidelidad y eligiendo según su voluntad. Pero no se discurre con fidelidad ni se elige conforme a su voluntad si no está Dios moviendo mi voluntad. La gracia cooperante. Se pide a Dios que me haga conocer a mí, que ilumine mi discurso y aliente mi elección. Pero le llama pedir que Dios mueva mi voluntad. Tercer tiempo, el tiempo ascético. No hay manera de hacer trampa con ese texto. Y los muchísimos textos en que podremos, en que San Ignacio, las peticiones de los ejercicios son siempre dirigidas para poder elegir adecuadamente y perseverar en los propósitos de lo que yo elija. Las peticiones siempre son de afectos espirituales, conocimiento interno del Señor para que le ame y le siga, que sienta dolor con Cristo, el doloroso en la pasión, que me alegre y goce de la alegría de Cristo resucitado. Siempre son pidiendo la moción de la voluntad, pidiendo la caridad del hogar viva en mí. Está siempre pidiendo así, en este sentido. Y además no entiende la caridad teologal como una posición voluntarística o formalista, un acto, amo a Dios, ¿no? Y de que me enamore de Dios, quiere que me mueva, que me sienta movido. Supone que tengo que estar disponible. Por ejemplo, mire el final de los ejercicios. ¿Qué pide el ejercitante en la última contemplación? Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que enteramente agradeciendo pueda yo amar y servir en todo a su divina majestad. Y la última regla de sentir con la Iglesia, dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor, por amor, servir a Dios, no por amor. Pero hay que recordar que también es útil al hombre el temor de Dios, que ayuda a salir del pecado mortal, y fácilmente viene a ser un temor filial, todo acepto y grato a Dios nuestro Señor por estar en uno con el amor divino. En fin, los ejercicios, si se hubiesen siempre leído con espíritu de fe y si pensaron en algunos momentos, siglo XVII, ¿no? Ejercicio es una cosa nueva que ha traído un método muy eficaz, y como quien dice, ya no hay que decir. Entonces se los entendió mal porque no se leyó lo que se estaba diciendo de conexión con la tradición cristiana de todos los tiempos, ¿no? Las cosas siempre pasan. No hay ningún progreso en la Iglesia que pueda ser realizable si se parte de la base de que es una ruptura, ¿eh? Y que no hay por qué, hay que cancelar las confesiones de San Agustín. Esto es contra San Ignacio, que lo que está recomendando siempre en su lectura de Evangelios y vidas de santos y de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ¿sí? Y alaba a todos los doctores positivos y escolásticos. En fin, esas cosas son muy largas y yo aconsejo, pues, en la medida que se tenga tiempo, es sin prisa, sin ganas de hacerse el sabio, lo cual no sirve para nada, estudiar, leer lo que uno tenga a mano y tiempo de hacer. La segunda parte es una joya y admirable. Tratado de la caridad, tratado de la fe, tratado de la esperanza, y entonces todas las virtudes, el análisis concreto de la vida moral, que no es ni formalista ni moral de valores. No se puede conciliar la ley evangélica con una mentalidad de formalismo ético kantiano, de estoicismo, o con una mentalidad de ética fenomenológica y de filosofía de los valores. No se puede conciliar. Yo me burlo de esto, en mi experiencia humana, lo decía en clase de universidad antes de ser jubilado, porque lo digo ahora. Si una persona me dice, yo quiero realizar en mi vida matrimonial el valor del matrimonio cristiano, pienso, está perdido este señor, sobre todo su mujer. Porque si quisiera hacer esto, diríamos, si esta frase tuviese sentido, tiene que pensar, cásese usted quiere a su novia, si quiere casar con usted, cásese y hagan lo que dice San Pablo: maridos, amad a vuestras esposas. Pues no hay tal valor del matrimonio, tú tienes que amar a tu mujer, ¿no? Y ser fiel a ella, ¿no? Como llama, como toma por ejemplo el amor de Cristo en su Iglesia, y entonces amaos mutuamente en este sentido y seréis felices. Porque no hay valor que valga. Pobres hijos, que los padres no tuviesen más designio que realizar el valor de la educación cristiana. No, no, que tienen que amar a los hijos y educarles. Si se basa en valores y formalismos, no hacen nada. Y hay mucho cuento ahora en estos tiempos, ¿verdad? Entonces,